Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo? ¿O será que me parece que ando solo, disfrutando del paisaje natural? Y así estamos empezando un nuevo Historias no contadas, un programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón, que cada jueves a las 19 horas en punto comienza por Radio La Negra. Acá estamos. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Qué voz de locutor que tengo, ¿viste? Impresionante. ¿Viste? Te voy a sacar laburo con qué uno. Voy a contratar a otro ahora. Bueno. ¿Qué contás, Javier? Yo no cuento, mastico. Estoy comiendo unos sandwichitos porque... Sí. ¿Quién será que los trajo, no? Fabián trajo... ¿Viste? Fiambre... impecable. Claro, ahora ya a la noche ya no como, como una manzanita. No, ya estamos, mirá. Sí, ya con esto, hasta mañana. Si no, la silueta... Hay que cuidar la silueta, sí, que no se adelgace. No, no, no. Está difícil en este tiempo. No, porque ya no van a entrar la malla para el verano, ¿viste? Mm. Claro. Es como estar físico. Mm. Bueno, Fabián, ¿cómo andás? Bien. ¿Bien? Sí. Un poco mejor. Bien, muy bien. Te hace bien hacer radio también, ¿no? Sí, me gusta. Te pone alegre. Sí. Contento. Bueno. Qué bueno. Fabián, le paso el micrófono a las compañeras y vas presentándola. Estamos trabajando, profe. Claro. Hola, Dominga, ¿cómo le va? Hola, Fabián. Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda la familia? Todo bien. Qué bueno. Con ahí. el día de hoy al moto. La salud principal. Sí, es lo mejor. Sí. ¿Y usted cómo anda? Bien, un poco mejor. Igual. El otro día lo vi bastante ajoneado, así que hoy lo encuentro más alegre. Estamos más por ahí nomás. Igual hoy ya pregunté cómo andaba mi hermano, pero ya no tenía mucha fuerza ahí. Quería hacer cosas, pero el cuerpo no le da. Claro. Pero paciencia, ¿qué va a ser? Sí, sí. Así que, bueno, estamos nuevamente en este lugar con el programa. Sí. Yo le doy... Le doy gracias por un día más que puedo estar en la escuela. Uh-huh. Y poder compartir. Antes pasar más adelante, porque después me había olvidado, voy a saludar a mi hija Rosana, Mauro, Ciro, Ángela, mi consuegra que está con su hijo, su nuera. Este, el día de ayer se juntaron las dos nueras que tiene mi consuegra. Ah, qué bueno. Así que... vinieron de allá, de Villa Regina. Qué lindo. Así que quizá mi marido estará escuchando, no sé, porque estaba trabajando. Rosana en la escuela, pero después lo va a escuchar. Así que, y así también saludando a Sandra, doña Albertina, que no, hasta ahora no ha llegado, le tiene miedo a la radio. Ayer estuvo, hoy ya no está. Bueno, que pueda estar el día de mañana en este lugar también. Bueno, eso es lo que puedo decir. Hola Mirta, ¿cómo andás? Hola Fabián, muy buenas tardes. Y yo bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Vos cómo andás, Fabián? Un poquito mejor hoy. Qué bueno. Bueno, son cosas que pasan. Son enfermedades que llegan, tenemos que superar. Así que bueno, solamente dejamos todas las manos de Dios, nomás que yo, el que hace las cosas mejor que todo, ¿no? Sí. El médico que todo. Así que bueno, le saludo al profe, está junto a nosotros también. Y un saludo para él. Y también le damos las gracias porque sin él no íbamos a estar acá en la escuela. Sí. Y gracias por poder estar también juntos con ustedes, con nuestra hermana Dominga, con vos, Fabián. Gracias. Quizás faltan compañeros de clase, pero bueno, nos estarán trabajando, no han querido venir, se han hecho las ratas, parece. No, es una disco, ¿viste? Sí. Donde hay micrófono, se cuenta. Hay que los toca radio, así que sí. Bueno, nosotros estamos aquí presentes, saludo a la audiencia también, les mando un saludo grande a todos los que están escuchando, a mi familia, a mis hijas, a mi esposo también, un saludo para él, un saludo para nuestra hermana, nuestro hermano Domingo de la Loma, que debe estar escuchando también él el programa, porque todos los jueves creo que lo escuchan. Un saludo grande para nuestra hermana Rosana, su compañero y sus hijos también, a Angelita, a Ciro y a toda su familia que están acompañándolo en estos momentos ahí, que están con él, su mamá. Creo que está contento, alegre, hace tanto tiempo que no debe ver a su mamá, así que lindo. Qué lindo que lo pasen todos juntos. Compartan las cosas todos juntos. Y bueno, un saludo también para el hijo del profe, Joaquín, un saludo grande para él. Quizás no lo vemos, pero sabemos por el profe que está bien, así que bueno, que Dios me lo bendiga, que lo sane, porque es el único grande y poderoso que tenemos. Así que bueno, hasta aquí son mis saludos para todos. Gracias, Fabián. Bueno, gracias Mirta, gracias Dominga. Están ahí, meta producir. Están produciendo. ¿Qué están produciendo? Van a vender bolsita de Dauder. ¿Van a vender? No, vos también vas a vender. Ah, yo también. No, yo me comí una revista. Vos tenés que pagar, estas clases, no, todo es muy caro. No, no. Pero te compro con sanguchito nomás yo. Sí, con sanguchito. Hablale al micrófono, si no, sí, no se te oye. Con sanguchito te pago yo. Sí, sí. Sí, sí, ya. Increíble. Sí. Bueno, ahí están las compañeras. Preparamos unas etiquetas muy pipí cucú, como se decía antes. Las están recortando para meterlas adentro de las bolsitas de celofán que tienen laurel secado, laurel orgánico. Claro. ¿Qué tal? Para vender. Bueno, y hoy va a haber un montón de cosas en el Historias No Contadas. Tenemos audios del taller de artesanías, tenemos audios de... espérate que se me fue acá, de... Bueno, de uno de los anexos, ahora me voy a fijar bien cuál, porque no me aparece en el tema del ¿cómo se llama? En el indicador del tema no me dice de dónde es. Bueno, ¿qué te parece, Fabián, si arrancamos con un poco de música, a ver si la logramos traer a Albertina, que seguro está escuchando en la casa? En cuanto escuche un poquito este paso doble, se va a venir bailando. Se va a venir bailando. Sí, sí. Levantando polvareda. Va a venir barriendo la escoba. Bailando con la escoba. Vamos. Ahí está. un clásico, Rafael Rossi, Bella Morena, ahí va. ¿Suena? Ahí está. Ahí estaba Bella Morena del disco A Pata Suelta de Rafael Rossi, que bueno, el título del disco ya lo describe todo, ¿no? Cuando alguien te dice que baila pata suelta, baila pata suelta, baila lindo. Sí. Por eso me vino en la alpargata. Sí, listo, preparado, porque sí, sabes que cuando hay programa hay chamamé, claro, hay todo. Y si estuviera Albertina se arma el bailongo. Pero levantamos tierra acá, no para más, va a gastar los tacos altos. Sí. Che, bueno, Fabián, vamos a contarle a la gente que estamos ahí en un proceso de averiguando precios. Por ahí a alguien que nos escucha se le ocurre tirarnos algún dato. Con esto de la venta de las revistas, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Me felicitaron. Sí, sí, eso ya sabemos. Le conté la historia a la abuela, el cuento. Sí, y después le gustó a la gente del Machinogado también. Mirá. Vendí por todos lados. Claro, y esto de vender hizo que juntáramos una platita. Sí. Porque pagamos el papel, pagamos la impresión y ahora nos queda una platita de la cooperativa desde el barrio. Sí. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Se va a comprar mercadería para los compañeros. vamos a comprar, vamos a hacer una compra comunitaria. Sí. Porque hace un par de semanas lo tuvimos a Adrián, sí, del CEA, sí, que nos explicaba cómo era esto de las compras comunitarias. ¿No? Sí. Bueno, así que estamos averiguando precios de harina, aceite, sacando, calculando a ver cuánto sale por kilo la bolsa de 25. Si conviene el aceite de 900 centímetros cúbicos, el de un litro y medio o el de 4 litros, sí, o 3. Estamos meta a calcular. Va a salir humo la calculadora. De la mollera te está saliendo humo, porque es meta a calcular y estamos probando con plata. Y en cualquier momento, cuando nos autorice la supervisión, vamos a salir de compra. Uh-huh. ¿Vos tenés de esas bolsas que había de antes, de esas que eran como de las bolsas que se usaban para comprar? A ver si Mirta, Dominga conocen esas bolsas que tenían manija de alambre, no, y eran como de tela, de plástico. Sí, me acuerdo, pero no. Medio transparente, o sea, color rojo. Que no que, sí, tenía, había de rayas, sí, sí, había cuadriculadas. ¿Vos conocés eso, Dominga? Eso como plástico, dice usted. Sí, sí. Uno, todavía. ¿Tenés una de esas? Sí, tengo una de esas. Creo que debe ser ese que dice usted. La podés traer porque me encantaría ir a hacer las compras comunitarias con esa bolsa. Sí, lo voy a tener que lavarlo. No, bueno, como esté, si es un artículo que es viejo eso, ¿no? Es de, hace muchos años. No se ven ahora, eso es todo, las otras nomás. Sí, porque es la única que está quedando en mi casa. Como siempre guardo yo, así que lo voy a lavar y lo voy a traer. Bueno, mirá que capaz que al lavarla se rompe, ¿no? No la lave, así nomás traela. No, si no está quemada ni nada, porque yo lo tenía entre unos bolsos con ropa, así que... Lo que pasa es que ya se llena mucho de tierra. No lo voy a traer todo lleno de tierra. No, bueno, no pasa nada. Mirá vos, así que tenías de esas bolsas. Esas bolsas se colgaban acá en el codo, Fabián. Sí, sí. Y uno salía chingui, chingui, chingui con la chancleta al almacén de enfrente, de la, sí, esquina, ahí, de la otra cuadra, pero no mucho más lejos. Bueno. Ahora no, ahora todo el mundo va a los supermercados grandes. ¿No? ¿Y qué veíamos el otro día, Mirta, Dominga? ¿Alguna se anima a contar? Que las etiquetas tienen como varias partes en los supermercados grandes. ¿De los precios? Sí. Sí, tiene varios precios, precios más altos, otros precios más bajos. Pero ¿te acordás de esto que mirábamos, que yo les había sacado una foto, que la etiqueta tiene el valor del producto grande, por ejemplo, 187 pesos? ¿No? Pero, epa, ¿qué está haciendo? Pero, claro, pero en un costadito tiene unos cuadraditos que chiquitito, chiquitito, chiquitito dice referencia, precio por litro. Y ahí estaba la trampa. Porque resulta que por ahí uno decía, es más barato el más grande. Porque siempre, cuando uno compra de a más, sale más barato. Sí. Siempre no, porque a veces estos se avivan y como uno no anda con la calculadora encima o no anda muy atento, te meten más caro el litro cuando compras de litro y medio que cuando compras de 900. ¿No? Y entonces estábamos aprendiendo eso, a mirar las etiquetas, a mirar bien dónde es que hay que mirar para saber qué es lo que nos están cobrando, ¿no? Claro, y hay algunos que son más baratos pero trae menos que el que está un poquito más caro. Claro. El más caro trae, es más caro pero trae más. Claro. Sí, y hay cosas que te las venden en 400 gramos en vez de medio kilo. La yerba, veíamos eso, ¿no? Sí. La yerba de medio kilo, de una marca con nombre medio entrerriano, salía el kilo 500 y cada medio kilo 238. O sea que si vos comprabas dos medio kilos, o sea que era un kilo, ¿Te salía cuánto? 476. ¿Te convenía comprar dos de medio kilo o uno de kilo? No, de medio kilo. Hace un kilo. Pero pagabas menos, 25, 26 pesos menos. Claro. ¿Cómo es? 24 pesos menos. Y te hacen la vida complicado. En vez de ponerte... Todo decía precio cuidado, pero precio cuidado, cuidado con el precio era. Claro. ¿No? Bueno. Y uno contento y va a comprar porque hay un precio cuidado, pero resulta que no era. No. Era que teníamos que tener cuidado cuando vayamos a comprar con los precios. Sí. Así las cosas. Y esto, bueno, aprendiendo a calcular, porque ahora con esto de la crisis y de que hay menos plata y que todo aumenta, de repente tenés que ver, la harina la tenés que comprar en un lugar, la yerba en otro lugar, el azúcar en otro lugar, y así, ¿no? No hay forma de ir a un lugar y comprar todo porque salís perdiendo. Claro, buscar precio donde está más barato, porque ya no se puede comprar, ya. Hay que buscar precio, bueno, donde está más barato y comprar. La palta vos la comprabas a 50 pesos, andá a comprarla a 400 pesos. Y el kilo, 1600 pesos la palta, un disparate. Un robo total. Que cobres más barato, gana igual. No la estafa a la gente. Porque te estafa en todos lados. Y el kilo es 2-3 y listo, ya está. No, y con la palta pasa algo muy, muy loco. Porque la palta resulta que si no la comes cuando está lista, se pudre. Está madura, está muy verde, a veces te vende verde también. Hablale al micrófono. Si es no... que a veces te vende verde, te dura un montón. Sí, te dura un montón, pero no la puedes comer hasta el momento en que sí, se madura y ahí sí. La tenés que comer rápido. Sí, sí. Bueno, ya que está, te enseño, porque viví muchos años en Tucumán. Para que se madure y no se ponga fea, hay que envolverla en papel. Ajá. Y guardarla abajo de la cama, ponele, en un lugar así que no... Fresco. Fresco, pero que no tenga mucho cambio de temperatura. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y la palta, digo, la cantidad de palta que deben tirar las verdulerías, porque no la venden. No, porque está cara igual. 1700 pesos no venden. No. Y se les pudre y la tiran. En vez de venderla más barata, pero venderla. Sí, sí. Y que uno la pueda comer, ¿no? Es tremendo lo que pasa. Con las cosas del comercio, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poco más de música? A ver, ¿qué tenía yo por acá? A ver, estamos reciclando. Ah, mirá, el Cuchi Leguizamón, sí señor, el Cuchi Leguizamón es una cosa que a mí me pone muy contento. Escucha. Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana, un hachero chileno que se había querenciado a orillas del Lavallén. Ahí sus días de fiesta, sus sábados, eran los memorables asados. Y nos invitó una vez para que fuéramos. Llegamos, nos recibe la mujer, una chilena buena moza, muy criolla, sonriente. Le preguntamos por su marido y dice, ahí está, ve, ahí está haciendo el asado, dice. Recién se ha estado quejando, estaba acordándose de su tierra chilena, dice que quiere volver. Yo no lo entiendo, dice. Está aquí. Y vive llorando su tierra chilena. Se va a Chile y vive llorando la tierra del Lavallén. Entonces el barbudo le dice, no, dice, hay que avisarle a Maturanita. Con la tierra no caben dos amores. Se puede querer a dos tierras, pero cada una a su tiempo, dice. No hay que armar entreveros, si no va a sufrir mucho, dice. Y se reía el barbudo. A todo esto llegó Maturana, un hombre criollo fabuloso, un chileno increíble. Y yo lo veía, el barbudo, que anotaba algunas cosas. Entonces cuando salimos después le dimos un abrazo, nos despedimos, ya la he hecho a la letra, dice. ¿Qué decís en la letra? Dice, el que canta es Maturana, vivía cantando el chileno, el que canta es Maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra adentro. Andando por estos pagos, en Salta se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito hay desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pan. Bueno, ahí estaba Maturana por el Cuchi Leguizamón, un temazo y un hermoso relato, ¿no? De que explica un poco la canción y aunque el arte no se explica, yo digo que el Cuchi hace más hermoso con sus explicaciones todo lo que ya es hermoso que son esas canciones y esos temas que ha compuesto. Bueno, acá estamos en Historias No Contadas y hoy empieza a pasar esa magia que pasaba antes y que dejó de pasar en algún momento, que es tener la voz de nuestros compañeros y compañeras de otros anexos y de otros lugares. Vamos a escuchar ahora del anexo Los Repollos, tenemos un audio. No, vamos a empezar primero, que había llegado primero, del taller de artesanías, que está con la seño Andrea. Vamos a escuchar ese primero, que es más cortito, y después escuchamos el otro. Ahí va, escuchen, taller de artesanías, ¿qué nos contarán? A ver, ahí va. Hola, mi nombre es Andrea, soy la profe del taller de artesanías. funciona acá en la sede de la Escuela 270, de las 6:30 a las 9:30. Y bueno, les quería dejar algo fácil para hacer, con materiales reciclables, y muy pocos elementos. Vamos a hacer un móvil, y les voy a decir qué elementos necesitamos para hacer ese móvil. Una lata de cerveza, una tanza, un punzón, una lapicera que no escriba, una imagen que les guste, una trincheta y mostacillas. En primer lugar, lo que vamos a hacer es cortar la lata, sacándole las dos bases, la de arriba y la de abajo, la superior y la inferior. Con la trincheta la cortamos, ¿no? Le sacamos las bases y después partimos a la mitad ese cilindro que nos queda. Una vez que lo partimos, vamos a estirar esa lámina de aluminio que nos queda de la lata de cerveza. La estiramos bien con un palo de amasar, que quede bien, bien plana. Una vez que quedó bien, bien plana, buscamos una lija y le lijamos la parte donde dice la marca de la cerveza y todo, cosa de que nos quede la lámina de los dos lados de aluminio de color plateado. Una vez que ya está un solo color de los dos lados, vamos a buscar una imagen. La vamos a calcar sobre la lámina del lado revés. Vamos a marcar del otro lado, también marcamos de un lado la imagen y del otro lado vamos a volver a marcar, y una vez que la marcamos la imagen de los dos lados, vamos a recortar con la tijera. Recortamos. Volvemos, si queremos, a repasar las partes con relieve de la parte de adentro de la imagen, del lado revés, y vamos a bolillar, darle volumen, darle un poco de forma a la imagen. No sé si es una mariposa, a las alas le damos un poco de volumen. Después perforamos con un punzón los extremos de la imagen para pasar la tanza, y antes de pasar la tanza por los extremos, vamos a hacer una aguada. Vamos a agarrar acrílico, lo vamos a aguar con un poco de agua y vamos a pincelar el aluminio. Lo vamos a pincelar varias veces del color que ustedes deseen, y una vez que lo han logrado el color que quieren, lo dejamos secar de los dos lados. Obviamente lo podemos pintar si es un móvil, sobre todo porque se va a ver de los dos lados. Una vez que se secó, bueno, ahora sí pasamos la tanza por los extremos que habíamos perforado con el punzón. Los espacios que nos quedan de tanza los rellenamos con mostacilla. O sea que primero sobre la tanza pongo mostacilla, después paso la imagen y después relleno con mostacilla otra vez. O si no, pueden hacer con varias imágenes. Eso queda a gusto de cada uno. Bueno, espero que les haya gustado la receta, que la prueben y que después nos muestren los resultados. Bueno, ahí estaba el taller de artesanías que está a cargo de Andrea, nuestra compañera Andrea, enseñándonos a hacer un móvil. Impresionante. No sé si siguieron toda la imagen, pero van contando, digamos, y uno aprende a hacerlo con una lata de cerveza, ¿no? Está bueno, interesante. Bueno, si alguien lo quiere volver a escuchar, me avisa y se lo mandamos. Y también impresionante el taller de radio que lo musicalizó, ¿no? Lo hizo así, más parecía que estábamos viendo en la tele, como sí. Pero no era tele, era radio, y igual sirve. Yo tenía a mi cuñada y mi hermano un día hicieron con lata sillones. ¿Silloncito sería? Sí, silloncito. Yo no me puedo sentar, digamos. Claro, hermoso, un laburito, parecía un moño. Y después vendieron, y después bien. Para venta. ¿Un sillón que parece un moño? No, no, hicieron como un moñito. Ah. Pero un laburo de aquello. Yo digo, ¿qué entenderá por sillón Fabián? Me iba a sentar yo, pero no entraba. No, mucho. No, lindo, después vendimos sillones de eso. ¿Mirá? Sí, lo llenamos de plata. ¿Ah? Mi cuñado, no va a bolilla nada después. Bueno, el taller de artesanía que los estudiantes de la Escuela de Jóvenes y Adultos pueden hacer gratis cuando terminan la escuela primaria, tiene esa idea, ese fin, que es poder aprender a hacer manualidades, tanto para poder hacer un regalito, por ejemplo, para hacer adornos para la casa, como también para que se transforme en una salida laboral, ¿no? Porque uno hace esas artesanías y puede salir a ofrecer, sí, ¿no? Acá que viene tanto turismo, hay que ir a codearse un poco en la feria para que te dejen poner un puesto y terminas poniendo. Yo, y si no, en la saladita o en donde sea. Yo voy a hacer artesanía, voy a pintar hongo de ciprés. Claro, artesanía lo hago torneado. Ah, mirá. Ah, ¿viste? Todo, ¿viste? Nadie sabe eso, ¿viste? ¿Hacés hongos de ciprés o los juntás? Los junto y voy a hacer artesanía también, está bueno. Sí. Podés secar y hacer como honguito en una piedra también. Claro, está bueno. En una montaña, de pintar. Es un paisaje. Sí, está bueno. Una madera. Claro, seguro, todos sabemos hacer algunas cosas, pero lo bueno de este taller es que te da técnicas. Sí. Técnicas que por ahí uno no conoce, ¿no? Que la profe busca ahí. Sí, lo que yo aprendí el otro día acá también con un CD. Sí. Una que lo hicimos, un mate. Que lo tengo. ¿Un mate? Un mate hicimos grande, con una bombilla grandota. Mirá. Sí, estuvo lindo, me salió. Con una tapita de leche, puede ser. Ajá. O de dulce leche. Que lo aplastás bien y después lo vas marcando. Ah, no, ya sé. Pero era parecido a esto. Sí, sí. Sí, con el metalizado, digamos. Sí, queda buenísimo. No con la tapa, sino con lo que va. No, con la tapita era. Claro, va, pero es la tapita esa metálica que va marcándolo de abajo y después queda el dibujo arriba. Claro. Queda muy bonito. Fue la primera vez, nunca había hecho. ¿Viste? Y me gustó. Está bueno. Claro, y sí, dibujaste un mate y quedó buenísimo. Claro, ya tenía mate ya propio para tomar mate. Está muy mate bueno. Grande. Bueno, Fabián, ¿vamos a escuchar ahora a los compañeros y compañeras de Los Repollos? Lo escuchamos. Creo que son todas compañeras. A ver, ¿no? Ahí vamos, espérate que agudizo la vista, ahí estamos. Ahí vamos, Los Repollos, anexo Los Repollos, gracias al taller de radio. Esperen que ahí ya está sonando. Vamos de nuevo. Hoy estamos junto a las chicas del anexo número 7 del barrio Los Cipreses. Bueno, yo soy Eli, la maestra de las chicas, que compartimos todas las tardes, bueno, en realidad las tardes del lunes, martes y viernes, porque el resto de los días estamos junto a las chicas del barrio, de Los Repollos. Bueno, ¿nos presentamos, chicas? ¿Cris? Yo soy Cristina, vengo a la escuela de adultos. Vengo con Erika y Catalina, somos tres, estamos entre los adultos. Yo vengo porque hace mucho tiempo ya vengo y ahora recién voy a hacer mi manera, porque para eso vine a aprender. Eri. Buenas tardes, soy Erika, vengo con Catalina, Bueno, hoy hablábamos con las chicas que en torno al trabajo que estuvimos realizando, por ahí les queremos contar. El viernes pasado estuvimos junto a Erika y a otra de las compañeras que hoy no están presentes, en la promesa de la bandera, que fue un momento muy importante para Eri y para toda la familia. Y bueno, y queríamos contarles a ustedes, los que nos escuchan, lo que estuvimos trabajando y presentando ese día, que si bien no los pueden ver, nuestro deseo sería que ustedes lo puedan imaginar. Bueno, lo que vamos a hacer es contarles lo que hicimos, porque tuvimos que elaborar una bandera que nos representa, que nos iguala a las compañeras, porque es algo que hablando tenemos, que nos une ese deseo. ¿Les contamos, chicas, qué es lo que pusimos en nuestra bandera? Bueno, la bandera está en un círculo en blanco y la parte de atrás tiene una cartulina celeste. Y bueno, que era porque nos representa como, como barrio. Maitenes. Los Maitenes. ¿Por qué los Maitenes, chicas? Porque representa los reposos, la flora nativa, ¿no? Sí. Después teníamos, ¿qué más? El río, pero el río, ¿a quién representa? A los repollos. Porque nosotros, con las chicas, le cuento, porque bueno, hoy no están presentes las chicas de los repollos, porque bueno, no vienen hoy, además de eso, porque las chicas estaban enfermas, ¿no? Es muy importante el río para nosotros en el repollo, porque los días que nosotros nos encontramos, yo las tengo que ir a buscar y bueno, pasamos un puentecito, dos puentecitos, para poder acceder a la casa de las chicas. Así que bueno, por eso era muy importante para nosotros el puente, el río, y bueno, los puentes en este caso no los pusimos, justo lo hablábamos con las chicas, pero esa es la importancia del río. Y después las chicas también de los repollos agregaron 5 estrellas. ¿Qué representan esas estrellas? ¿Qué tendrán que ver ahí? A nosotros. Bien. 5 estrellas iguales, ¿no? Tenemos 5 estrellas que, bueno, las chicas en este caso eligieron el amarillo porque, bueno, es un color que les gusta, pero un color también que decían ellas que es un color alegre, ¿no? Es eso, las estrellas representan a ustedes, exactamente, que cada una, decíamos que cada una de ellas tiene su brillo particular, que las hace únicas, ¿no? ¿Contar algo más? ¿Algún deseo? ¿Algo que teníamos ahí guardado? Yo voy a terminar la semana. ¿Cris? Yo Bueno, hermoso los deseos y los anhelos de las compañeras. Bueno, por ahí me voy a permitir de hablar por las chicas que no están hoy, que también, ¿no? La historia, nuestra historia en particular. Las chicas por allí, que calculo que nos atraviesa a todos los adultos que estamos cursando la escuela, ¿no? En la EVA, el no poder en su momento haber culminado en la escuela primaria, la importancia que tiene para cada una, porque por ahí en ese momento los papás las retiraron de la escuela. En este caso, Cris, ¿qué pasó que no pudimos seguir cuando eras pequeña en la escuela? Porque mi mamá me mandó hasta primero, ¿no? Y después ya no me mandó más a la escuela. ¿Qué tenías que hacer, Cris? ¿Por qué dejaste de ir a la escuela? No me mandaron. Porque mi mamá ni siquiera sabía leer igual. Pero vos fijate que vos hoy sabés un poco más que la mamá. Vos decís, no sabía ni leer siquiera. Pero vos tenés y estás adquiriendo esas herramientas para poder atenderte y para poder brindarle también al Seba, ¿no? Sí. Que acá Seba, bueno, no nos ven, pero bueno, tenemos dos alumnos, alumnas, que Seba, el hijo de Cris, y bueno, hoy Aileen, que no está, porque Aileen si no estaría ahí que hablando todo. Aileen que nos acompaña, que es la hija de Erika. Erika, ¿vos por qué no pudiste seguir? ¿Querés contarnos un poco? Qué lindo lo que decís, Feli. Nunca es tarde. Eso lo decimos siempre, chicas. Nunca es tarde para nada. No hay que arrepentirse. Porque si yo me arrepiento hoy, uy, no lo hice. ¿Por qué no lo hice en ese momento? Nunca es tarde. Para nada. ¿Sí? Y un poco, bueno, por ahí voy a poner yo en palabra lo de las chicas. Por ahí las chicas, nuestra, la realidad de las chicas de Los Repollos, que calculo que es muy parecida a las de las chicas también de acá del pueblo, ¿no? Esto de que los papás eran las más grandes y se tenían que quedar en la casa a cuidar a los hermanitos, o en caso de otras compañeras, ya hicieron hasta cuarto o quinto grado y las sacaron y las pusieron a trabajar porque, bueno, tenían que salir a buscar un sustento para la familia, ¿no? Y por ahí a mí me gustaría que nos quedemos todas, y bueno, y los oyentes también con esto, que nunca es tarde. Y no lo digo yo, lo dicen las chicas también, y lo sienten así. Y sería importante que tengamos esto presente. Nunca es tarde para nada, ¿sí? Para ninguna de las cosas que querramos hacer. Bueno, no sé si quieren mandar un saludo a alguien, chicas. A Nexo, que no están escuchando, a las compañeras, a la dirección, al maestro que hace el programa. ¿Cris? Yo le quiero mandar saludos a la señora de Los Repollos. ¿A las compañeras? ¡Qué lindo! Sí, porque ella veo que yo la conozco desde hace mucho tiempo. Sí. Siempre iba a verla. Hermoso, acá las compañeras están recordando, Cris, que bueno, viene bastante ya también un par de tiempo. A las compañeras que están en Los Repollos, qué lindo que te acuerdes de ella. Ojalá podamos este año encontrarnos también como los otros años que compartieron juntas. Bueno, y ya también está acercándose la primavera, que eso nos va a permitir un poco salir también. Bueno, nada, un placer. Espero que disfruten lo que nosotros les compartimos y que sea un hasta pronto, ¿no? Bueno, le decimos chao. Chao. Bueno, ahí estaba, hermoso. Un poquito alta la cortina y por ahí se perdía un poquito, pero bueno. Acá estamos en comunicación con, ahora con el anexo Esperanza. Hola Javier, ¿cómo estás? Acá estamos en la escuela 372 del barrio Esperanza. Estamos con Mari, con Irma, con Diony y con mi compañera para esta semana, que es María también. Estamos escuchando un programa, está buenísimo, nos gustó mucho lo que contaron. Escuchamos lo último que dijeron las chicas ahí en el programa, y justo ayer estuvimos hablando de esto nosotras también. Estuvimos hablando acerca de esto, de por qué ellas no pudieron seguir la primaria cuando eran más chicas, y cómo fue que retomaron ahora y que nunca es tarde para hacerlo. ¿Y alguna se anima a contar qué fue lo que le pasó? ¿Alguna se anima a contar? preguntar porque nadie... A ver, acá por ahí le preguntamos a Mari, ¿en qué lugar vivías vos, Mari, que no pudiste asistir a la escuela? Cusamen. A ver. Cusamen, Chubut. Bueno, Mari vivía en Cusamen, ahí se complicaba bastante para llegar a la escuela, por eso también tuvo que dejar. A ver acá, Irma, ¿por qué no pudiste terminar la escuela primaria? Porque estaba en Río Chico. Bueno, otro pueblito acá del sur, que también es en el campo, así que costaba bastante llegar a la escuela. Dioni, ¿vos de dónde vivías? Vuelta del Río. Bueno, y Dioni acá, que también estaba en Vuelta del Río, también fue así de difícil. Y bueno, acá les presento a Mari, que la va a saludar, que es mi compañera. Hola, buenas noches a todos, y espero que este trabajo que están haciendo siga, porque es hermoso poder escucharlos y escucharlas. Hola Mari, ¿cómo va? Te cuento que van a tener que bajar un poquito el volumen de la radio de allá, porque si no va a acoplar. Ahí está. Mari, te cuento que acá hay una compañera que debe ser conocida tuya o tu familia, seguro, y de las otras compañeras, porque Dominga, ¿vos de dónde sos? Bueno, yo soy nacida en Los Tres Cerros, pero estoy registrada en Cusame. Me crié entre Ñorquinco y Río Chico, así que por esa zona anduve cuando era chica. Así que sí, de alguna lo debemos conocer cuando éramos niños, pero a lo mejor vecina, no sé, no, la verdad que no. A mí nunca me mandaron a la escuela, sino que estoy aprendiendo acá en el Bolsón. Así que a lo mejor lo conocemos alguna. Pero... Sí, Dominga, puede ser que se conozcan ahí con el de Irma, es de la familia Inostrosa, Río Chico. Después tenemos a María, que es Buenelaf. Y Fermín, Dionisia, que es Fermín de apellido, así que seguro. ¿Vos qué apellido tenés? Yo soy Loncón. Loncón. De los Fermines. No, Fermines me acuerdo un poco, creo que eran... Iban a ser medio pariente, me parece, porque mi tía andaba noviando con uno de los Fermín, no sé. Me acuerdo un poco. Entonces sí, capaz que sos medio... casi sos pariente con Dioni. Sí, habría que conocerlo y charlarlo, no sé. Porque de otra forma uno... Bueno, nos tendríamos que juntar a dos centros y así se conoce. Hola, hola. Ay, se cortó un poquito. Ay, sí. Ahí sí, ahí sí. No, decía Javier que algún día nos podemos juntar, así se conocen. Sí, estaría buenísimo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan acá? Esperá que no se te escucha, Fabián. Van a tener que acercarse acá a este otro micrófono, porque si no se me corta la transmisión, porque estamos haciendo malabares, Bea, te cuento. El teléfono está dándole internet a la compu para poder transmitir. Y quienes nos están escuchando por aire, están escuchando esto que se transmite por internet y se transmite desde la radio por aire después en la 90.1. Así que, bueno. Saludos para todos. No lo conozco, pero saludos. Ahí Fabián les manda saludos. Bueno, Bea. Bueno, gracias Javier por dejarnos compartir este ratito con ustedes. Nosotros ya estamos cerrando, ya nos vamos a casa. Así que bueno, los felicitamos por el programa, nos encantó. Así que bueno, esperamos pronto alguna vez poder compartir con ustedes un programa. Dale, dale. Sí, estaría buenísimo poder juntarnos en algún momento para charlar todas estas cosas, y capaz que podemos aprovechar y llevar a hacerlo un jueves y que salga directo por radio la charla. Sí, sí, estaría buenísimo. Acá no tenemos problema. Nosotros vamos allá y hablamos donde sea. Acá las chicas no tienen problema. Si es por hablar... Bueno... Vamos a tener No son tímidas. No son tímidas. Son re charlatanas acá. Bien. Ah, bueno, le esperamos con mate acá. Acá dice no, que no. Lo esperan con mate. Bueno, dale, después de ahí, bueno, espero que sí, que podamos hacer ese programa todos juntos. Bueno, saludos y bueno, nos vemos. Dale, un abrazo, no. Bea, saludos aquí de todos y todas. Bueno, era la charla con Bea, con María, Diony, ahí se me fue el nombre de la otra compañera. Bueno, las compañeras que están allí en el barrio Esperanza. Esperanza. Sí. Y a nosotros se nos está yendo el programa. Quiero decirles también que... acá dicen que, porque estuve mostrando la producción de Laurel Orgánico, dice Marisa que pasa la próxima semana, que ella quiere. No, está bueno. Y también Eli y Joaquín mandan saludos, dice, estamos escuchando radio mientras cena el Joaquín. Muy buenas las instrucciones con latas. Saludos, Andrea, si están en vivo. Estamos en vivo. Se cayó el Laurel. Estamos en vivo, pero Andrea está grabada, digamos. Así que no entendía tu pregunta, Eli, perdón, que estaba leyendo mientras hacíamos radio. Pero sí, ahí está en vivo. Bueno, nos tenemos que ir, Fabián, se nos fue el día. ¿Te quedaste con ganas de charlar? Bueno, tenías cuentos de todo, ¿viste? No, canciones. No, no, no, tus cuentos no los quiero. ¿No? ¿Querés cantarte una canción? Te doy dos minutitos, dale. No, se van a poner muy triste todo. Dale, cantate un tango. No, ¿te canto? ¿No? Sí, cantá, dale. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido, sin dejar de llorar. La canción popular es por eso que aquí le queremos cantar a nuestra reina del valle, han crecido para amar. ¡Bravo! Un aplauso ahí. Se lo dedico para todos los maestros Domingo y el maestra. Bien, otra. Bueno, qué grande ahí, Fabián, musicalizando el final. Bueno, se lo dedico a la directora Alicia. Y a Alicia. Está escuchando. Saludos y feliz día para el domingo para todos los maestros de Bolsón. Gracias, y la comarca Fabián. Muchas gracias. Y... bueno, Dominga, ¿querés saludar, despedirte? Bueno, me despido hasta la próxima semana. Bueno, al maestro que hemos tenido también, si están escuchando, le mando un saludo de este lugar del CIPO donde estamos. Así la directora también. Por el profe que lo está dando clase también, que hoy me había olvidado de nombrar a mi profe. Así que le deseo mucha suerte para el día del domingo, el día del maestro, que lo pasen lindo. Y así alguna de mi familia que pueden estar escuchando también. Así que esto sería lo que le puedo decir. Compañera Mirta. Bueno, yo también saludo a todos los maestros de todos lugares que lo están escuchando. Así que un saludo grande para todos ustedes, para el Día del Maestro. Así que bueno, un saludo para el profe también que lo tenemos acá. Y le damos un saludo al profe también que lo tenemos acá al lado. Así que bueno. Está muy lindo su estudio que tenían, sus palabras, muy hermosos, quedamos encantados con el ¿cómo se llama? El profe, ¿qué estaban haciendo ellos? Latita de cerveza. Bueno, con las latitas de cerveza que se pueden hacer muchas cosas. Y nosotros también estábamos haciendo algo así también, pero... fue medio parecido, hicimos también una mariposa con la señora Marcela, sí. Creo que era ella, sí, así que le mando un beso grande para su día, y a la profe también, a las que han venido acá a visitarlos, a nosotros también. Sí, sí. Un beso grande para ella. Y bueno, ya se nos terminó el programa, así que tenemos que largar. Así que bueno, muy buenas noches para todos, ¿sí? Bárbaro, Mirta. Buenísimo, Dominga. Bueno, Fabián, ¿nos fuimos? Ah, nos fuimos. Yo saludo a todo lo que me conoce. Bueno. ¿Y a quién más? ¿A los que no te conocen también? Claro, también a todo. A mi padrino, a la señora mi padrino, si me están escuchando por ese lado pueblo también. Y a todos los, mis familiares también. Y que se mejore mi hermano, que está enfermo. Eso, le mandamos un poco de buena sí, energía sí, y de fuerza sí. Y a tu sobrino hermano también. Y a, claro, y a los que también lo rodean. Sí. Bueno, nos vemos, Javier. Nos vemos. Un gusto. Un abrazo, un beso, Fabián, a tu familia. Gracias, ¿eh? Una hora exactamente. Hasta luego. Chao, hasta la chao. Semana que viene. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos. Historias no contadas. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1